Al fin se murió la ilusión que dejaste en mi alma. A ti ya te puedo mirar y ahora no me sorprendo. Tantos golpes me hicieron cambiar, cuántas noches me hiciste esperar para verme sufriendo. Yo no quiero ponerme a llorar, hoy prefiero tan solo cantar, ya de ti nada tengo. Los nobles sentimientos escaparon de ti, porque tú me quitaste las ganas de amar. Y yo en ningún momento te hice sufrir, solo quise brindarte la felicidad. Que ya no me arrepiento de escapar de ti, es mejor prevenir antes que lamentar. No me arrepiento, me siento contento de haber escapado de ti. Ábreme el pecho, mírame por dentro, pa' que veas que no estás en mí. Ya yo no siento nada por ti, ahora sí te olvidé por completo. Ya yo no siento nada por ti, ahora sí te olvidé por completo. Yo quise entregarte mi amor para toda la vida y puse mi fiel corazón como prueba en tus manos, pero no supiste valorar lo que yo te pensaba brindar, era puro y sagrado. No pudiste decir la verdad, tú quisiste hacerme llorar, pero estoy tan cambiado. Piensas que yo voy a correr tras de ti, estás equivocada porque no es verdad. Que yo voy a morirme y tú lo más feliz, sin importarte nada te puedo jurar. Que ya no hay más palabras, no hay más que decir, olvídate de mí que lo mismo me da. No me arrepiento, me siento contento de haber escapado de ti. Ábreme el pecho, mírame por dentro, pa' que veas que no estás en mí. Yo no siento nada por ti, ahora sí te olvidé por completo.